Lautaro Ventivegna, soy Pali Cucharini. ¿Cómo andás? Bien, todo bien y bueno, animados ahora a comenzar una nueva etapa. Cuando decís una nueva etapa, vos sos parte de Prescindides y Exonerades de la dictadura aquí en la provincia de La Pampa. ¿Y por qué decís una nueva etapa? A ver. Bueno, porque fíjate que en el año 84, 1984, en ese entonces siendo gobernador, el doctor Marín nos envió en forma personal a cada uno de los prescindidos la nota en la que nos invitaba a ser partícipes con el propósito de reivindicar las injusticias que fueron cometidas en La Pampa en esos momentos. Entonces, esa reivindicación fue la reincorporación nuevamente a Planta. Sí. Pero, estoy hablando del año 84. Sí. Y ahora estamos avanzando en el 2022. Lo que no tuvimos nosotros, si bien tuvimos la reincorporación, no tuvimos ningún otro aporte que hicieran a los años de carencias que tuvimos. Fueron años muy difíciles porque teníamos niños menores. Sufrimos padecimientos por el impacto de enfermedades donde los hospitales, las asistencias públicas no daban para nosotros atendernos porque era mucho el desasiego que se había hecho en toda la provincia, en muchos pueblos, muchos. Hoy yo tengo un listado de más de 500 personas, 531 es el listado que me alcanzaron. De estos 531, hay más de, te diría, muy importante, un 30% que ya no está sobre la tierra. Claro. Pocha, ¿vos a qué te dedicabas? Mira, yo estaba trabajando en gobierno, en asuntos municipales, y después tenía el cargo de docente, pero de nación. Ajá. De nación lo conservé, pero el de provincia no. Claro. Entonces, nosotros nos hemos contactado con un grupo de prescindidos de los que estamos quedando en pie, porque desde el año 84 soy reiterativo. En el año 2008, en diciembre del 2008, se hizo una presentación, pero ya a nivel país. Entonces, la diputada nacional en ese entonces era Patricia Fadre, donde sí se nos hizo un proyecto muy amplio para llegar a una propuesta y que esa propuesta pasara también a, digamos, al Consejo Federal de Derechos Humanos y posteriormente en cada provincia a las comisiones de diputados que en el recinto de la Cámara pudiera resolver no solamente fue la reincorporación, sino la modificación para que esos prescindidos fuéramos nuevamente, digamos, indemnizados, si sería la palabra, claro, por tantos años afuera. Y eso, Pucha, entonces, eso, Pucha, no avanzó acá en la provincia de La Pampa. No hubo una reparación económica, una indemnización a los prescindidos que recuperaron el trabajo, pero no la reparación. No. Eso quedó, digamos, en aguas de borraja, porque es así decirlo. Y sin embargo, nosotros hemos visto que en otros casos de mayor violencia sí fueron reincorporados y fueron indemnizados. Sin embargo, los empleados acá tuvimos el buen gesto, pero ahí nos quedamos. Los años perdidos fueron perdidos. Entonces hubo miserias humanas con criaturas, con todo. Y es el día de hoy que la provincia de Río Negro y la provincia de Neuquén, por ley, cada cual por ley, está indemnizando a los entonces también prescindidos. En un noble gesto, y Mendoza lo está haciendo de otra manera, unificando las categorías. Ah. Es decir, no como las otras provincias que respetaron las categorías que tenían en su momento. Mendoza lo está haciendo diferente, pero de cualquier manera hay tres provincias, dos de las cuales ya lo están efectivizando. Yo ahora tomo contacto a partir de las 10 en Ate para que ellos tienen la ley y ver en cada provincia cómo se están manejando. Bien, esa, sí, esa etapa que dijiste en el arranque, que arranca ahora, es que impulsar una ley acá en La Pampa para que les den una reparación a ustedes. Es lo que estamos solicitando. Bien. Hasta ahora no pasó más nada. Nosotros lo hemos pedido por notas, en forma individual, y nunca tuvimos respuesta. Entonces, agradecidos de la reincorporación de aquellos que estamos, pero hoy, de este padrón que tengo en mi vista, de 522 personas, nosotros, ya te digo, hay muchos que ya no están con vida, y hay algunos, unos menos, pero que están en el exterior, y que ya no les interesa ninguna, hemos tomado contacto, ninguna indemnización porque no cubriría los gastos de traslado. Y tienen otra vida hecha, que son los menos. Pero de cualquier forma, los que aún estamos acá, vamos a ver qué pasa con las leyes de otras provincias. Entonces, la nuestra es como que no se puede quedar porque siempre hemos tenido respeto desde el momento que fuimos reincorporados. Lo que pasa es que esa indemnización nunca llegó. Bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, Pocha, nosotros vamos a seguir con el tema, así que nada, le daremos, muy agradecida. Le daremos difusión. Te agradecemos de habernos contado esto. Que tengas buen día. Por favor. Muchas gracias. Bien. Gracias.